alegrar corazones con un poquito de amor. Para las penas de amor es un hombre así como yo. Para alegrar corazones con un poquito de amor. Para las penas de amor es un hombre así como yo. Yo. Se oculte el sol, que si estás muy solita, te cure con amor. Que sepa dar consejos cuando algo no va bien. Que guarde los secretos que escondes en tu piel. Y te regale un beso tan dulce como miel. Yo seré refugio cuando sientas frío. Será siempre todo tuyo, tuyo el amor mío. Yo seré como la brisa que en la noche te acaricia. Yo seré como la hoguera que te da calor. Para alegrar corazones, un poquito de amor. Soledad, que sea el compañero de cada amanecer, que cada día te espera para darte su querer, que sea como agua fresca para calmar tu sed. Yo seré refugio cuando sientas frío, será siempre todo tuyo, tuyo el amor.